Los trabajadores del Ministerio de Agroindustria iniciaron un plan de lucha y la toma pacífica del Ministerio en espera de una explicación sobre los 580 despidos que hubo la semana pasada. Organizaron un feriazo y una asamblea abierta que continuó con un festival solidario pidiendo por la reincorporación de los despedidos. La FM Riachuelo estuvo presente y pudo obtener varios testimonios, entre ellos el de Juan Pablo de la UTT, ¿quién nos dijo? Estamos acá en la toma del edificio del Ministerio de Agroindustria, bancando a los trabajadores y las trabajadoras despedidas. En principio, bancando porque el sector de la agricultura familiar y el sector de la Unión de Trabajadores de la Tierra se ve sumamente afectado por las políticas de despido y de vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, la quita del monotributo social agropecuario y un montón de políticas sociales que beneficiaban al sector y que han sido el fruto de la lucha de muchos años y que hoy ellos lo están vaciando. Entre las organizaciones presentes quienes apoyaron el feriazo, hablamos también con Mariana, compañera del Paseo de la Economía Popular, Oso Cisneros, quien nos comentó. Bueno, nos venimos acá a solidarizarnos con todos los trabajadores despedidos. Esta es una tercera ola de despidos que viene habiendo en este ministerio, que casualmente despiden de una manera específica, ¿no?, a los trabajadores que vienen acompañando y desarrollando las políticas públicas para el sector de la agricultura familiar, que es con el sector que nosotros desde el Paseo venimos trabajando en conjunto para poder llevar adelante el proyecto de soberanía alimentaria, ¿no?, para nuestro pueblo. Consideramos que sin ese apoyo y esas políticas públicas es un cuesta arriba cada vez más para poder seguir creciendo y avanzando, y es una política de perjudicar a todo el sector de los trabajadores de la economía popular. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, desde La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.